Ser mujer. Para mí ha significado construir comunidades amorosas y respetuosas de los derechos de todos y de todas, donde se haga visible, palpable, los aportes y contribuciones de nosotras las mujeres. Levantar mi voz para que otras compañeras empezaran también a descubrir su propia voz. Empujar a las familias, a las comunidades, a los compañeros para que crean en nosotras, en nuestras capacidades, en nuestros poderes, más allá de los roles de la maternidad. Luchar por tener derecho a una sexualidad placentera. Asumir también la relación de lo femenino y lo masculino como una relación en construcción permanente. Y en muchas ocasiones brindar mi hombro a una compañera cuando sufrió heridas casi incurables. Cuido mis alas porque hay días en que parecen tan frágiles como el papel. Solo el amor consigue hacerlas fuertes. Romperé lo que me ate pa' volar y recibir la luz del sol cuando sale. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar.